nunca lo sabrán. Y como les habíamos prometido, teníamos a alguien que nos gustaba también su gusto. Y es por eso que nos parecía apropiado que nos recomiende algo para escuchar, para ver, para leer, lo que tengas ganas. Y lo que tenga ganas él, en realidad, de recomendar a todos ustedes. Y también una excusa para charlar un poco y saber cómo está. Alguien que ayer estuvo en Burundanga, el programa de Gillespie. Le decimos muy buenas tardes, Antonio Vidament. Maitena y Diego te saludan. Hola, ¿cómo están, che? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá estaba escuchando un poco de música, casualmente. ¿Qué estabas escuchando? Me da intriga. Me río porque... Estoy preparando, bueno, un concierto nuevo que tiene que ver con el disco nuevo, que ahora si quieren charlamos un poco. Sí, teníamos. Pero además, quería saber siempre de eso. Renuevo los temas que voy versionando, no temas que no son míos. Y entonces, en estos días, había armado un tema de Cerati, pero no me gustaba cómo me salía. No le encontraba el punto, corazón sí. Delator. Es muy difícil, la guitarra solo, además. Y aparte, y la interpretación, y ayer, Y ayer, en un momento... me di cuenta que el tema tenía que ser otro, y estoy escuchando ese tema, que es Hoy Ya No Soy Yo, que es de un disco que hizo con Melero, Colores sí, Santos. Colores Santos. Y esa canción me queda el pelo, che. ¿Sabías que sí? O sea, tengo... Me queda el pelo. Pero... Adivino tu intención, tengo ganas de volver a verte, pero hoy ya no soy yo... Me queda el pelo. Te queda perfecto, de verdad. Automáticamente cuando me imaginé la canción y con tu voz, que obviamente la tengo bien patente, dije, perfecto. Y también el tema en sí. Sí, bueno, a mí Gustavo es de esos tipos que, bueno, me fascina como compositor, como intérprete, es algo deslumbrante, ¿no? Sí, muy fascinante. Y siempre me he sentido, cada uno con su personalidad, ¿no? Pero cercano a eso. Recién estaba viendo un video donde él canta ese tema... Y bueno, un recuerdo, ¿no? Porque en ese año, el 99, el año del cual estoy viendo que lo toca en vivo, bueno, él y yo nos juntábamos algunas veces porque yo había terminado un disco Anatomía y se lo fui a mostrar y charlamos sobre el disco, qué sé yo, así que me trae grandes recuerdos y emociones, sin duda, ¿no? Y más por el momento de Gustavo, pero bueno, voy a empezar a cantar en vivo hoy, ya no sé, yo te doy la exclusiva. La total. Primicia, me encanta, y me da mucha alegría que así sea. Y bueno, además que lo escuches como yo en sintonía para que lo cante. Sí, no, imagínate no. Si me decías, che, no te veo, nene. No, pero aparte cuando dijiste, a ver qué tema, dijiste Corazón de Autor, yo dije, no, claro, con la parte de Corazón de Autor es muy, la interpretación que tienes es demasiado intensa, hasta uno lo tiene como muy asociado a otra cosa. Estamos yéndonos para otro lado, pero es interesante, por lo menos para mí, pero probé a hacerlo a guitarra. Sí. Y a lo mejor no estaba mal, pero no le encontré nunca el lugar para cantarlo solo con la guitarra. Sí. Y bueno, rectifiqué. Y aparte ahora estoy repasando mentalmente la letra mientras hablo con vos, y hay versos que me parece que te quedarían hasta como muy bien propios, casi como si fuese una canción tuya. Es cierto, sí, con todo respeto hacia Gustavo, que me parece un compositor sublime, pero sí, hay una sintonía de ese lenguaje que usa en ese tema que podría ser mío, sí. Me encantó y que hayas cantado también un poquito de eso y comprobado que sí, que te queda perfecto, Antonio. ¿Y esto era para formar parte de un show o para el disco, para las dos cosas? Mira, entro en tema. Ayer hicimos el lanzamiento oficial de un disco nuevo que se llama Lápiz, Papel y Guitarra. Sí. Y es un disco nuevo y novedoso para mí porque por primera vez voy a editar un disco con esta idea del financiamiento colectivo, que tiene que ver básicamente con que la gente pone dinero para financiar, en este caso, el lanzamiento del disco, y a cambio recibe cosas, algunos regalos, shows privados, agradecimientos estar en la gráfica del disco, etcétera. Sí. Bueno, un sistema que se está usando desde hace un tiempito y la gente de Ultra Pop, del sello, con los que casualmente edité en el año 2000 este disco Anatomía, del cual te hablaba, que había compartido con Gustavo, sabían que yo tenía este disco en un cajón hace 4 o 5 meses y me dijeron, che, dejate de joder, editémoslo así, probemos este sistema. Así que bueno, ayer le hicimos un lanzamiento en Ultra, en el bar ahí muy cerca de Radio Nacional. Sí. Canté un par de temas y bueno, ya está en camino este plan de que la gente puede, a través de un mail, que después, pues, si querés te lo doy, sí, escribir y formar parte de, del disco. Me parece fabuloso esta manera de hacer los discos. Sé que Ultrapop lo estuvo haciendo también con Richard Coleman, con Melero. Con Melero, exacto. Y está buenísimo. Aparte, a mí me gusta porque es una manera muy linda, yo como melómana, digo, de poder aportar al artista desde otro lugar. Digo, yo a veces me pasa que, digo, con el aplauso me quedo corta. No, quiero como aportar y ser parte, ¿no? Y sentirse parte también del disco de alguna manera. Y como apoyar a artistas de esa manera me parece una idea muy, muy copada. Y bueno, sí, yo también. Mira, estoy haciendo un poco de balance en estos días. Es el disco número 15 que hago en 20 años. Y nunca había hecho esto. Y nunca, por primera vez, no aparezco en el arte del disco. Mirá. Porque el arte del disco es un collage que hizo mi hermano. A raíz de este título de lápiz, papel y guitarra, y en un momento, bueno, la tapa es ese collage, adentro también, etcétera, etcétera, y en un momento dijimos, vamos a hacer una foto mía para ver cómo, dónde entra, y nada, no entraba en ningún lado, así que me gustó también, si bien claro. Hay discos en los cuales casi no estoy, o estoy difuso, en este directamente no aparezco. Pero lo que pasa es que eso te pasa por ser tan fotogénico, Antonio. Eso te pasaba por ser, cuando uno está fotogénico hay que aparecer todos los días. Y sí, no, viste. Sabes que en mi caso que es un poco inercia de clásico, de clásico. Sí. De ser un poco a la antigua y. Que aparecían no sé, esos perfiles divinos. Frank Sinatra aparecía en los discos. Que sí. Es, vengo, sin ser de esa generación, por supuesto, pero vengo de esa cultura. Y también el solista generalmente pone la cara. Sí. Cosa que en las bandas no se da tanto. Pero bueno, en este caso, en este nuevo disco, no estoy. Lápiz, papel y guitarra, entonces sí. Pueden meterse en el, a ver, ¿dónde? ¿En el sello? Para ver cómo colaborar o mandan un mail a viravent@ultrapop.com.ar o entran a mi Facebook, Antonio Viravent, o a la página de Ultrapop, ultrapop.com.ar, y ahí hay dos opciones. Para formar parte del disco y para colaborar. Una de ellas tiene algo gracioso, que después descubrí que no es tan original, que es que voy a hacer un concierto en mi casa. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. Entonces va a haber, hay una posibilidad de que 20 personas vengan. ¡Qué buena onda! Y después digo no tan original, porque después ayer hablando con la gente ahí de Gillespie, me dice uno, bueno, pero para, en Estados Unidos hay un tipo que está haciendo un disco y que propone que él va a la casa del que paga. Eso está buenísimo, eso, o sea, me encanta también. Mucho más lejos que lo mío. Mirá, está bueno también, es un show realmente íntimo y histórico de poder compartir el show en la misma casa del artista. Es verdad, yo no creo que se haya hecho. No, eso no sé, pero me pareció que no sé qué era. Nada, me parecía genuino, que yo creo en eso y creo que como vos decís es una forma también de... voces del aplauso no alcanza y el mundo discográfico hoy casi no alcanza para nada. Sí. Entonces es una crisis tan grande que hay que buscar como otros caminos y yo quiero seguir haciendo música. He editado discos de forma muy muy distinta, algunos los menos con grandes producciones y la inmensa mayoría de un lugar de la autogestión feroz. Sí. Pero bueno, esta es otra manera y me entusiasma, y bueno, es parte del aprendizaje también, ¿no? Total, y una transición que estamos viviendo todos y que yo creo, y trato de estar como súper despierta y consciente de cada paso nuevo que se está dando para después contarlo, porque esto va a formar parte de la historia y vamos a decir, ¿te acordás cuando en la época que, ¿sabías cómo se hacían los discos? Tuvimos que, ¿no? Va a ser una historia que se va a contar, andás a ver desde qué otro lugar, ¿no? A dónde llegaremos. Es muy probable, pero si fuera así... Me va a gustar decir, che, cuando tenga 70. Sí, claro. sabes que yo siempre hice discos y que no sé, que ojalá se sigan pudiendo hacer discos. Pero bueno, no sé, yo también, mira, con el tiempo me fui amoldando, así es como de lo que te decía de la tapa del disco de estar o no estar. Sí. Bueno, yo soy muy nostálgico y muy en el fondo un conservador, pero también hay que saber amoldarse a otras cosas y entender que, bueno, que hay unas transformaciones que son inevitables, porque si no ese gusto por el pasado termina siendo, lo digo yo que soy un pasadista, un poco retrógrado. Claro. Entonces, animarme a hacer esta experiencia forma parte de esa, bueno, de ese pequeño riesgo. Estamos hablando con Antonio Virabent, que está presentando un nuevo disco, Lápiz, Papel y Guitarra, y pueden formar parte de ese disco aportando también en virabent@ultrapop.com.ar, en el sello también Ultrapop, en el Facebook de Antonio. Y aprovechando también esta charla, queríamos saber si tenías ganas de recomendarnos algo para ver, para escuchar, para leer, lo que tengas ganas. Sí, me hice un machetito. Ah, muy bien, la tarea. Mira, de música, un disco que descubrí hace poco, una banda en realidad que se llama Michael Mike. Ay, sí, buenísima, que también forma parte de, bueno, como un spin-off de Onda Vaga y eso. Claro, tiene algo que ver, pero la verdad que Michael Mike es una banda que descubrí hace poco tiempo y me llamó la atención, ¿no? Sí, me encanta. Después hay una banda con la que estuve tocando ayer y estamos ahí, nos hemos contactado en los últimos tiempos, que es Falsos Profetas, que me gusta mucho. Sí. También argentina. Y recomiendo el último disco de Pez, que no tengo el título a mano, pero es un discazo. Es un disco de Ariel Minimalis. Sí, lo banda, presentó, ¿no? Acá, lo presentó en nuestro programa. Lo vino a presentar en exclusivo en nuestro programa. Hicimos un tema entonces, por tema. Justo, mira. Sí. Es un discazo sí, bien tremendo. Heavy, muy bueno. Después hay un par de libros que estoy leyendo. Uno que venció mis prejuicios, porque yo me acuerdo que había leído La Resistencia de Sábato hace un tiempito y no le había dado bola o no me había llegado. Y como son las cosas en la vida, ¿no? Que pasa el tiempo, volvés a leer algo o a ver algo y decís, che, o yo estaba equivocado o algo pasó. Lo estoy releyendo y me está conmoviendo. Y después un libro de Carver, y ese es el primer extranjero que menciono, que se llama... Se llama Shortcuts. Shortcuts, sí. Shortcuts creo que es atajos en sí, castellano. Sí. Y algo más, tengo dos cosas más. No, a ver, Shortcuts, repetime el autor, porque yo estoy tomando nota también de tu se tarea. Se llama Raymond Carver. Raymond Carver, ok. Un corta, Carver, es un escritor americano que escribe cuentos cortos así muy muy de cirujano, ¿no? Quiero decir, sí, muy cortantes, así precisos. Y el libro se llama Shortcuts. Cats, perfecto. Y después hay dos una película también argentina que vi que se llama Villegas. Sí. De este año, el director se llama Gonzalo Tobal, y voy a recomendar una cosa que me toca, que es una serie que hice el año pasado que se llamó Perfidia. Sí. Y la recomiendo porque se vio poco, porque se vio en Canal 7 y no tuvo así esas grandes difusiones que tienen los programas muy muy promocionados y con mucha mucha plata atrás, pero es un gran trabajo colectivo del director y de los que trabajamos ahí, y en internet está, Perfidia. Ah, ¿está en internet, está en YouTube o está seguro, en seguro, una... seguro que está en perfecto. YouTube, porque yo vi que lo fueron subiendo. Sí. Es una serie en la que estábamos con Juan Gil Navarro, Gloria Carrá, Romina Ricci, Carlos Portalupi, bueno, unos cuantos actores, y el director se llama Juan Pablo Laplace. Buenísimo, me encantaron todas las recomendaciones y también las buenas noticias de tu música, tus discos. ¿Y próximo show, el de tu casa? Mira, ¿o otro abierto? No, bueno, este sábado me voy a tocar a Córdoba, a un lugar que se llama Cielito Lindo, que es un bolichito muy chiquito que está en Los Hornillos, que es un pueblo ahí detrás de la sierra. Sí. Es un lugar donde hay muy buenos conciertos, siempre hay buena música ahí, y los músicos, así los colegas, sabemos que es un lugar donde se toca. Y después los shows de presentación de Lápiz, Papel y Guitarra, una vez que termine toda esta etapa de la colaboración social, van a ser, el primer show es el 12 de septiembre en Ultra Bar. Buenísimo. Bueno, previo a eso, cuando tengas un hueco en tu agenda, estás más que invitado a nuestro programa para que vengas a tocar, a cantar, a charlar, a lo que Dale, quieras. No, con el sí, disco me encantaría. Más, lo que podríamos hacer es cuando esté el disco fabricado, que no falta mucho, falta un mes, un poquito más tal vez. Por supuesto, escucharlo ahí con ustedes. Sí, hacemos una escuchada entera, como hicimos también con Minimal. Sí, desde ya. Dale. Estoy pensando que cuando toque en vivo, si llego a hacer ese tema, te tenés que venir. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Y encima es uno de mis temas favoritos de ese disco, es un temazo, y de general. ¿No? Temazo, gran elección. Bueno, muy contenta. Bueno, hermosa charla. Gracias, Antonio. Gracias. Ahí está. Tengo ganas de volver a verte. ¡Qué temazo, Dios mío! ¡Qué mazo! Ahora me dieron ganas de escucharlo. Sí, voy a tener que practicarlo porque Gustavo canta, voy a hablar en presente, muy alto. Sí, pero igual en el registro que estabas cantando su canción, sí, no, estaba perfecto. Bien, estaba bien. Sí. Es interesante. lo voy a trabajar. Me gusta esto del ensayo compartido al aire. Sí, no, está bien, está muy bien. Bueno, espero verte pronto, Antonio. Sí, un beso, saludos ahí a todos y, bueno, como siempre, charlar con la Radio Nacional y Pública es un gustazo. Gracias. Antonio Viravent. Gracias, chau. Abrazo enorme. Antonio Viravent estuvo charlando con nosotros, recomendándonos de todo, Michael, Falsos Profetas, El Último de Pez, que ya saben que acá suena un montón y nos encanta, Sábato, Shortcuts. Después en el Facebook van a poder encontrar directamente todo lo que nos recomendó Antonio Viravent. Qué bueno, me encantó esto, aparte que nos cante ahí justo en el momento, engancharlo justo en el momento de la creación y de encontrar el tema de... Surgió, espontáneo. Surgió. Es muy difícil. Es muy difícil, pero es un momento muy íntimo en que estaba justo viendo qué onda, qué tema de tú y eso. Aparte vos sabés que los músicos, hasta que no tengan algo terminado, hasta que no le dicen, bueno, ya está, no lo muestran. No lo muestran. Entonces, que lo haya cantado así por arriba, es un logro. Sí, un lujo. Y aparte me encantó el de engancharlo justo en ese entusiasmo del artista cuando encuentra eso que dice, sí, va por acá. Y eso dice que se notaba también en la voz, se notaba ese entusiasmo, ¡ah, va por acá! Y después lo vamos a escuchar en el disco. Primero lo escucharon en Nunca lo Sabrán. Pero vamos a escucharlo también a Antonio. Antonio Viravent haciendo esta canción. Y no sé qué voy a encontrar. Necesito hoy saber bien a dónde estás. Salgo a caminar y no sé qué voy a encontrar. Y busco la felicidad en la calle o en un bar. Y esas chicas que hoy no están, ya no me interesa más, y no las quiero ni tocar. Es todo lo que yo te puedo dar. Y tus sueños, ¿dónde están? ¿Dónde fueron a parar? Los vendiste por ahí y jamás regresarán. Y esas chicas que hoy no están, ya no me interesan más, no las quiero ni tocar. Saber bien a dónde estás. Esas chicas que hoy lo van a mí no me interesan más, no las quiero.